Book 2 57 57 En la consulta del doctor En la consulta del doctor عندي موعد مع الطبيب Yo tengo una cita con el doctor. Yo tengo una cita con el doctor. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Yo tengo la cita a las 10 de la mañana. Yo tengo la cita a las 10 de la mañana. ما اسم حضرتك؟ ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Por favor, tome asiento en la sala de espera. Por favor, tome asiento en la sala de espera. El طبيب سيأتي حالاً. Ya viene el doctor. Ya viene el doctor. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ ¿A qué compañía de seguros pertenece usted? ¿A qué compañía de seguros pertenece usted? بماذا أقدر أن أخدمك؟ ¿En qué lo puedo ayudar? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿En qué la puedo ayudar? هل تشعر بألم؟ ¿Tiene algún dolor? ¿Tiene algún dolor? أين الموضع الذي يؤلم؟ ¿En dónde le duele? ¿En dónde le duele? أشعر دائما بألم في الظهر. Siempre tengo dolor de espalda. Siempre tengo dolor de espalda. عندي صداع في أغلب الأوقات. Tengo dolor de cabeza a menudo. Tengo dolor de cabeza a menudo. أشعر أحيانا بألم في البطن. A veces tengo dolor de estómago. A veces tengo dolor de estómago. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Por favor, desabroche la parte superior. Por favor, desabroche la parte superior. من فضلك تمدد على السرير. Por favor, acuéstese en la camilla. Por favor, acuéstese en la camilla. ضغط الدم تمام. La presión arterial está en orden. La presión arterial está en orden. أعطيك إبرة. Le voy a prescribir una inyección. Le voy a prescribir una inyección. أعطيك حبوب. Le prescribiré unas pastillas, tabletas. Le prescribiré unas pastillas. Le prescribiré unas tabletas. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Le doy una receta médica para la farmacia. Le doy una receta médica para la farmacia.